Pero esa mara ahorita mientras está la muerte. No. Ahí está. Pero si tengo el mal modo de querer estar en una bolita ahí muy linda. ¡Levántate! ¡No! ¡Levántate! ¡No! ¡Levántate! ¡Inútil! No, te digo que es derecho. Dos empanadas para ayunar. Con Coca-Cola, que es así. Y ahí en el sofá, y te van a hacer un poco. No, una delicia, y en la noche me quedo un día. No, ya va a dormir 4 horitas, porque quedan 9 o 5 horas. No, después de... ¿Qué pasa?